Gabriela, están por iniciar una actividad que tiene que ver con la alimentación saludable, algo que ustedes están trabajando desde hace algún tiempo, ¿no es cierto? Buen día. Sí, buen día. Vamos a declarar la primera escuela libre de bebidas azucaradas y edulcoradas en el marco del Día Mundial de la Alimentación y el Día Nacional de la Prevención de la Obesidad Infanto-Juvenil. Lo que consiste esta actividad es enseñarle a los niños que a partir de ahora elegimos tomar agua en la escuela, no más ni jugos ni gaseosas, por más de que tengan edulcorantes, porque estas bebidas no nos ayudan a limpiar el cuerpo, sino que nos ensucian el cuerpo, ¿sí? Nuestros niveles de consumo de bebidas azucaradas son muy altos, somos el segundo país latinoamericano con este consumo, y por ende también tenemos un alto consumo de azúcar simple, ¿sí? Lo que hace aumentar el peso corporal y también favorece el deterioro de la salud bucodental. En este marco, ¿ustedes van a trabajar con lo que es el kiosco de la escuela también? Vamos a acá no tenemos kiosco. Ya hace un montón que venimos trabajando. Entonces acá el alimento que se da es lo que está por el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces eso ya lo tenemos reglamentado, ¿sí? Es un partido ganado ese. Ahora necesitamos fomentar el consumo de agua para que los niños le enseñen a los papás, le enseñen a los adultos, porque la necesidad de limpiar nuestro cuerpo con agua durante todo el año, ¿no? El agua no es que se consume solo en primavera, verano, cuando hace calor, sino durante todo el año. Y la intención también es que poder trasladar esta experiencia a otras escuelas. Sí, el 4 de noviembre hacemos esta misma actividad en la escuela del Juncal, ¿sí? Esto también surge porque en los controles de sanidad escolar que se hacen todos los años, vemos que el exceso de peso a expensas de la obesidad en los niños va en un aumento importante, ¿sí? Entonces, de generar entornos escolares favorables y saludables. ¿Van a participar todos los alumnos, digamos? Todos los alumnos. En cada curso se para un agente de salud donde va a explicar la importancia y por qué nos adherimos a esta estrategia, y de ahí, a partir de este día, no se toma más bebida gaseosa ni jugo. Vamos a tomar agua. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.